Estas son algunas de las 101 preguntas más inteligentes según la revista QO de marzo de 2011. ¿Cuántas partes tiene un celular? Más de 400 diferentes componentes con más de 2.000 sustancias distintas, muchas de las cuales son tóxicas y contaminan el ambiente al desecharse. ¿Qué país ha ganado más premios Nobel? Según un minucioso conteo de la BBC, Estados Unidos ha obtenido 323 premios. Lidera en todas las categorías menos literatura. Le siguen Reino Unido con 117, Alemania con 103, Francia con 57 y Suecia con 28. ¿De dónde viene la calculadora? Todo indica que de Babilonia. El ábaco más antiguo que se conoce era una tabla con arena sobre la que se podía escribir y hacer cuentas. Su nombre viene del hebreo ibek, que significa limpiar el polvo. ¿Los peces duermen? Sí, pero con los ojos abiertos. Carecen de párpados, así que se refugian en zonas oscuras de arrecifes y corales, donde permanecen inmóviles. Otros, como tiburones, delfines y ballenas, nunca dejan de nadar. Y estas son algunas de las 101 preguntas más inteligentes de la revista QO.